Es Tertulia, en la mañana de Tudela. Una y 10 minutos de la tarde, tenemos ya el placer de presentar a los invitados que nos acompañan para la tertulia de esta mañana. Saludamos en primer lugar a Yolanda Serrano. Muy buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Tenemos también en nuestro estudio a Paul Carcavilla, ya de vuelta. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, gracias. Y tenemos también a Juan García. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a presentar a nuestro invitado especial al que agradecemos haber venido, José Miguel Nuine, portavoz de Izquierda Ezquerra en el Parlamento de Navarra. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eso, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ponernos cómodos y, si os parece, vamos a empezar ya pues hablando de en esta tertulia. Vamos a empezar lanzando la primera pregunta a José Miguel, portavoz de Izquierda Ezquerra en el Parlamento. Como decíamos, Izquierda Ezquerra es uno de los partidos que forman parte del cuatripartito del gobierno de Navarra, y desde aquí, desde Radio Tudela, te queríamos preguntar qué es lo que puede aportar Izquierda Ezquerra al gobierno para, sobre todo, mejorar la situación de nuestra comarca de la Ribera. Bueno, nosotros creemos que el gobierno del cambio en Navarra tiene muchos retos, y el del equilibrio territorial, pues evidentemente también. La Ribera tiene una agenda propia, específica, de necesidades y de problemas. El desempleo, la crisis económica ha pegado con muchísima dureza aquí, por ejemplo, y bueno, y por lo tanto eso es una prioridad que hay que abordar. El otro día, la semana pasada, estuvo aquí el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, con agentes sociales, empresariales de Tudela, en un encuentro, y allí, bueno, pues se pusieron encima de la mesa las opiniones, las críticas y las propuestas que se pueden trabajar a futuro, ¿no? Esa propuesta de Puerto Seco, por ejemplo, de Tudela, en fin, pues sobre todo esto hay que trabajar, y sobre muchas otras cosas, pero evidentemente, pues ahora hay 4 años por delante para hacerlo. Bueno, pues después de haber escuchado esta primera intervención, vamos ya, si os parece, con las preguntas e intervenciones de los tertulianos. Empezamos con Yolanda y vamos preguntando en orden en el que estáis sentados. Yolanda. Puerto Seco, la Ribera lo que necesita es agua y no poca. Déjate de Puerto Seco, que el Puerto Seco ya vendrá. Primero, agua. Pero bueno, aparte de eso, yo le quería preguntar, señor Nuin, poco antes de las elecciones, en un programa que hubo en Navarra Televisión, yo le hice la pregunta de por qué los riberos seguimos pagando el peaje de la autopista. Y usted me dijo que no es que le parecía que estábamos con peor que el resto de navarros, que tienen unas autovías de las cuales también los riberos hemos pagado, sino que era de justicia quitar el peaje. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Izquierda Unida lo ha transmitido esto al gobierno? ¿Por qué los riberos estáis pagando el peaje? Porque así lo ha querido UPN. No, bueno, sí, vamos sí, a sí, ver. Sí, déjame que te conteste. Lo ha querido UPN, ¿eh? En vez de, en su momento, terminar y finalizar el contrato con la concesionaria de la autopista, decidió prorrogarlo. Sí, pero bueno, eso y, se puede y hubiera romper, podido tomar, ¿no? Sí, con la indemnización correspondiente hay que bueno, hacer números. Pero yo pienso hay que hacer números, pero en el momento en que se podía haber hecho, decidió que había que ingresar dinero de los riberos a través de la autopista, y a la concesionaria le prorrogó. con el problema de que ya no es una concesionaria 100% pública, mitad de Navarra y mitad del Estado, como era antes, y se podía hacer más fácil el levantamiento de esa concesión, sino ahora que el Estado ha privatizado el 50%, su parte, con lo cual hay un accionista privado ahí con el cual hay que negociar la indemnización correspondiente para rescindir el contrato de concesión. Un contrato que, insisto, lo prorrogó UPN. Si UPN no lo hubiera prorrogado, pues a lo mejor en este momento probablemente no habría peajes que pagar. Pero entonces, si y algo sobre el agua, quiero decir también. Sí, pero si estamos hablando del gobierno del cambio, que UPN ha hecho todo mal, que UPN ha hombre, hecho esto lo hizo que, mal. Ya, bien. Pero el gobierno del cambio pues estará para cambiar. En eso estamos. En eso estamos. En hacer cuentas y ver de qué manera podemos ya, corregir. Ya, pero por lo que veo, pues el peaje ya no va a ser, o sea, vamos a seguir pagando. Vamos este a tratar, UPN, vamos a tratar este... que cuanto antes se deje de pagar. En eso vamos a trabajar. Bueno. Y sobre, el, y sobre agua, el agua, lo que querías comentar. Vamos a ver, es que claro, el gobierno también de UPN con el gobierno del Estado, antes de dejar el gobierno, lo último que acordaron ambas administraciones es hacer cuentas sobre el canal. Hacer cuentas. ¿Cuánto cuesta la segunda fase del canal? Y con ese coste, ¿a cómo sale el agua? Si se trae el agua de la ribera a través del canal. Lo que ha dicho este gobierno es que va a hacer las cuentas. Las cuentas que dijo UPN que iba a hacer. Pues que van a hacer las cuentas, porque de lo que se trata es que hay que traer agua a la ribera. Claro que hay que traer agua a la ribera, y de calidad, pero no a un precio que sea un castigo para la ribera, y para eso hay que hacer cuentas. Entonces, el compromiso es traer agua a la ribera, agua de calidad, agua suficiente, y hay que ver la forma de hacerlo. Si es a través del canal, para lo cual hay que hacer cuentas, o hace a través de otra forma. Y entonces eso es lo que estamos, pero lo que se está ahora es en lo que pactó UPN con el gobierno central, hacer cuentas sobre la segunda fase, en eso se está ahora. Hombre, pero yo pienso que una obra social como es el Canal de Navarra, no hay que pensar en una financiación como el que rehabilita su casa. O sea, una obra social, pues ha habido muchas que se han pagado en 150 y en 200 pero años. ¿Te parece mal estudiar los y costes? No, no me parece mal, no me parece mal. Pero eso no es lo que dijo el gobierno. El gobierno dijo que lo iba a parar. No, no, que se iban en a hacer... contra de, no, la, no. De la Cámara de Contos y de dijo, otros tantos hombre, informes no, que eso hay. Eso no dijo Contos, hombre, por Dios. Lo que dijo el gobierno de Navarra es que se van a hacer las cuentas. Las cuentas que se quedaron ya hace 6 meses que se van a hacer, insisto, con el anterior gobierno. Y vamos a tener las cuentas, vamos a ver qué coste tiene. Y cuando tengamos esos costes, veremos si esta es la mejor forma de traer agua a la ribera y la más sostenible también económicamente, o hay otras formas alternativas que impliquen menos coste. Esto es lo que se está encima de la mesa. Pero insisto, es que no es nada diferente a lo que hace unos meses antes del cambio de gobierno, pues se acordó el propio gobierno de UPN con el Estado. Pasamos al siguiente tema o turno de preguntas por nuestro compañero Paul Carcavilla. Continúo un poco en la línea que está hablando Yolanda. Sí que le agradecemos a José Miguel Nuín que esté hoy con nosotros, que venga desde Pamplona, porque sentimos, yo siento que la diferencia hasta Pamplona son 100 kilómetros, pero de Pamplona a Tudela parece que son algo más, alguno más. Y me explico. Cuando hablamos de plazos, se está estudiando cuanto antes. Esas cosas al final hay que cuantificarlas y hay que ponerle una fecha. Pues queremos que esto tener este estudio para este mes. Queremos tener esta obra terminada para este año. Saber en qué partida estamos jugando para luego tomar decisiones, porque no es lo mismo decir que lo vamos a tener dentro de un año que dentro de 10. Eso por un lado respecto a lo que estaba hablando Yolanda, por si nos puedes concretar. Y luego quería sacar otro tema también, porque al final siempre se habla de que Izquierda Unida, cuando está en el poder, cambia su discurso a cuando está fuera. Porque al final cuando Izquierda Unida está fuera, critica mucho y la labor del funcionario o del trabajador público de alguna manera está más crítico cuando Izquierda Unida está fuera que cuando está dentro. Y me quiero explicar bien. ¿Cuál es su opinión acerca de la cantidad de personas que están trabajando para el Gobierno de Navarra? ¿Cómo quiere mejorar al funcionario público dentro del Gobierno de Navarra? Bueno, me parece evidentemente bien que se pidan plazos y fechas, pero bueno, el actual gobierno, que por cierto, no es un gobierno de coalición, nosotros tenemos un acuerdo programático por el cual apoyamos a este gobierno para que lo cumpla, pero no es un gobierno de coalición, Izquierda Esquerra como tal no está en el gobierno, está en el acuerdo programático en el Parlamento para exigir que se cumpla. Pero bueno, como digo, me parece bien que se pongan fechas, claro que sí, pero bueno, este gobierno lleva 4 meses, por lo tanto vamos a darle el tiempo que necesita pues para ir avanzando y ir cumpliendo. El tema de que Izquierda Unida, Izquierda Esquerra en este caso, criticamos Pues probablemente nos pase a todos un poco eso, ¿eh? Evidentemente la oposición tiene que fiscalizar y criticar al gobierno, y cuando tienes, no en el gobierno, pero en nuestro caso un acuerdo programático de cumplimiento, pues también tenemos una posición y un papel político que nos han dado los ciudadanos también a través del resultado electoral diferente. No sé, yo creo que sí puede haber un pozo de razón, pero por el punto que se sitúa cada ciudadano en cada momento. UPN yo creo que va a hacer una labor estos años mucho más acentuada en el control, fiscalización del gobierno y crítica. Hace unos meses estaba en otro papel, que era el de gestión de la acción del gobierno. Eso no quiere decir que te lleve eso a la incoherencia o tener posiciones contradictorias o incoherentes, sino también la posición política que estás en cada momento. Para la izquierda, y para cualquiera. Y luego sobre la función pública. Vamos a ver. Nosotros creemos, no sé si te he entendido bien la pregunta, si, ¿qué nos parece los trabajadores públicos, la función pública? Nos parece fundamental y esencial la función pública. Sin función pública no hay sanidad pública, no hay educación pública. No hay servicios fundamentales para nosotros, es lo público lo que tiene que garantizar estos servicios, que sean de calidad, universales y accesibles a todo el mundo, y son servicios fundamentales. Por lo tanto, nos parece esencial y fundamental. Tenemos un nivel de trabajadores públicos inferior a la media de España y de Europa. Por si alguno piensa que aquí estamos inundados de trabajadores públicos, pues el número de trabajadores públicos por cada 1.000 trabajadores es superior en el Estado español y superior en Europa, muy superior en la media europea que Navarra. Digo también para que nos situemos en qué márgenes estamos. Y desde luego nosotros, desde luego, ponemos muy en valor la función pública. A partir de ahí, pues tiene que trabajar bien, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. Pues por supuesto que sí, y en eso hay que trabajar. Pero desde luego nosotros apostamos por lo público y por la función pública. Juan García, si quieres preguntar tú a José Miguel. Sí, yo cuando llego ya se han comentado muchas cosas. Una cosa era la autopista. El 50% es público de Navarra y el 50% es privado. El Consejo de Administración de esa autopista se sienta con la misma capacidad de decisión el sector privado que el público. También el sector público ahí en ese Consejo de Administración de la autopista podía imprimir unos márgenes en el cual los ciudadanos que estén empadronados en la Ribera poder tener acceso a una tarjeta que supusiera un menor pago a esa autopista, en principio. Digo yo, podía ser una reclamación que se podía hacer ahora mismo desde el Gobierno de Navarra. Sí, es verdad lo que comentas, o sea, que una vez que prorrogas un contrato, lo normal, esos contratos se hacían con cláusulas de rescisión muy onerosas para ahora mismo para el gobierno, y yo me imagino que el gobierno ahora mismo no puede pagar esa cláusula, o sea, directamente con 3.000 millones de deuda que tiene el gobierno de Navarra, me parecería, vamos, casi un suicidio presupuestario. Pero algo hay que hacer. Algo habrá que hacer, porque no es lo mismo los servicios públicos que disfrutamos desde aquí, desde la Ribera, que los que se disfrutan desde Pamplona. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Tudela paga íntegramente el transporte público que se da en la ciudad, y no ocurre lo mismo en Pamplona, ni ocurre lo mismo para las ciudades que están cerca de Pamplona. Esa sería en cuanto al tema de la autopista. En cuanto al tema del canal, yo sí que considero que siempre ha sido, tanto por unos por otros, es una obra que vertebra Navarra directamente, el agua vertebra la provincia, y que se ha usado políticamente. O sea, cada uno ha ido a tanto UPN, que lo usó políticamente, como el que ellos eran los que estaban haciendo la obra. Y recuerdo muy bien cuando se les cayó aquel pueblo que no quisieron que les pasara el agua. No creo si era Lerín el pueblo que rechazó. Lerín sí. Era. Uno de ellos, sí. Cuando se les cayó Lerín, jolín, se vio muy obvio que el interés era más político que directamente el vertebrar. Y por eso también han pagado UPN, desde luego. Y UPN ha pagado, no está en el gobierno. Pero ahora estáis vosotros, o sea, y quisiéramos soluciones. No solamente agua de boca es la que se necesita, también es de riego, porque aquí hay muchas zonas que se podrán regar y hay muchos agricultores que están esperando a que ese agua llegue, sin más. Bien, pero eso se trata de sacar esto de un debate más de tintes partidistas y hacer un debate riguroso sobre los hechos, sobre los números. Luego también, una cosa, termino enseguida, es el tema de, sí, vamos a hacer un estudio, pero el plazo, ¿cuándo nos lo vamos a poder ver? Y otra cosa, también quién lo hace, o sea, me parece muy importante no solamente saber la fecha de que se va a presentar ese, sino quién lo va a hacer. Lo van a hacer las dos administraciones, porque está pactado entre los dos. ¿Entre los dos? El Estado y Navarra. Vale, vale. Porque está acordado ya, además. Es, insisto, uh-huh. es que esto no lo ha acordado este gobierno. No, no, que ya se viene del anterior. Y se va a hacer, y se va a hacer evidentemente, en este año, vamos, en el 2016. Esto tiene que estar terminado y a partir de ahí decidir. Y hasta ahora nada más, por ahora. Lo que pasa que, claro, cuando te enfrentas a cosas así, ¿no? Veremos el acuerdo, veremos la financiación, veremos cómo vamos, veremos... Estamos hablando una obra desde el 75, cuando ya se empezó con el embalse de Itoiz, cuando Pamplona no lo quería, cuando la gente de Pamplona insultaba a los riveros cuando estábamos en la manifestación. Esa historia que ahora resulta, te escuché y me llamó mucho la atención. Sí, que sería, ahora resulta... Serían algunos, ¿no? En los balcones, bastante gente. Alguna por, gente. Sí, que la gente por de donde Pamplona, pasaba la manifestación. Alguna gente, alguna gente. Por donde pasó, hombre, digo yo no digo que Pamplona entero estaba en la calle, pero por donde pasaba la manifestación había gente en la calle, o sea, en los balcones... diciendo no precisamente guapos, ¿eh? Ahora son ellos los que se están aprovechando del embalse de Itoiz. La ribera, después de 30 años, seguimos en el dique seco. Entonces, a mí lo que tenemos puerto sueco ahora. Eso. Lo que a mí me llama mucho la atención es que, ¿cuál es la economía principal de Pamplona? Sin ninguna duda, la función pública, sin ninguna, por el montón de hospitales, las universidades, etcétera, y gracias a Dios. Pero por otro lado, yo veo Volkswagen, por ejemplo, el esfuerzo que desde el gobierno de Navarra, gobierne quien gobierne, lo ha hecho UPN, lo ha hecho el PSOE antes, y bueno, que Volkswagen no estornude, que Volkswagen no tosa, que Volkswagen no tenga una décima de fiebre, porque Volkswagen es un pulmón importante en la economía de sobre todo de Pamplona, por los puestos directos e indirectos sobre todo, ¿no? Pero veo que en la Ribera no es lo mismo. O sea, en la Ribera, que su pulmón más gordo sería, en este caso, la agricultura con empresas agroalimentarias que se pudiera gestionar, ¿no? Pues una empresa que exporta productos, que acordara con los agricultores qué poner, qué plantar, qué no sé qué, y de alguna manera revitalizar esta zona, pues no veo que por parte del gobierno se haga el mismo esfuerzo. Pues no estoy y de los acuerdo. Impuestos los estamos pagando igual. La Ribera hemos pagado para que toda Navarra tenga autovías y seguimos, después de 42 años, pagando peaje. La Ribera hemos pagado para que Pamplona beba y toda Navarra riegue menos la Ribera. Seguimos en el dique seco. Seguramente será por eso lo del puerto. Y etcétera, etcétera. Pues mira, los 42 años que se lleva pagando el peaje, de esos 46 años, 24 años gobernados por UPN. Cuatro meses gobernado por este otro gobierno. Vamos a pero dar, que sí, vamos a pero dar que un poco de tiempo. Pasado, pero que eso no ya lo ha pasado, pero vamos a dar un poco de tiempo para poner soluciones. Y luego yo creo que este gobierno sí está comprometido con la Ribera. Vamos a verlo. Vamos en a traer ver. Proyectos, en traer nuevas actividades, en traer infraestructuras, en traer agua. Vamos a verlo. Vamos a ver qué soluciones se dan, cómo se articulan esas soluciones. Pero vamos a dar un poco de tiempo. 24 años hasta UPN, vamos a dar un poco de tiempo. Yo concedo el tiempo, yo concedo el tiempo. Sí, sí, de todas formas lo tienen, o sea, es que llevan cuatro meses. Yo en eso coincido con él. Llevan lo que pasa meses. Que en cuatro meses entre el PAI, entre que sí, vamos porque, a parar porque, el canal a porque, ver qué pasa. Porque ese sesgo nacionalista, la convocatoria ese sesgo de, nacionalista de... estará presente y va a estar presente estos cuatro años. Y oyes, pues... Pero ante eso... Una apuesta que hace Jeroba y hace una apuesta que hace Bildu y es una apuesta que en cierta forma comparten los que comparten gobiernos. Y usted, en el programa que vos en el programa que habéis acordado. Pero, Izquierda Azquerra, bueno. Vamos a hablar de la oferta de empleo, Izquierda Azquerra estaba en contra, ¿no?, de la oferta pública de empleo. Sí, no compartimos esos números que ha presentado el consejero de Educación. Nos parecen que no responden a la realidad educativa navarra y a las necesidades que hay. Hemos sido muy claros y, por lo tanto, planteamos que eso se tiene que cambiar y modificar. La interinidad, pues la interinidad de los más o menos 700 interinos que hay ahora, infantil primaria, la escuela pública, 500 son en castellano, 200 son en euskera, no salen. Los números que a nosotros nos salen no son los del consejero y, por lo tanto, hemos planteado muy claramente la necesidad de que eso se rectifique y se modifique. Esa oferta pública de empleo puede suponer una clara desigualdad, ¿no?, para los profesionales de la Ribera que no hablan euskera. Si se mantienen los términos en los que está, sí, pero nosotros estamos convencidos de que se tiene que rectificar y se tiene que cambiar. Tiene también un cariz muy ideológico esa propuesta que hacen, o sea, yo desde mi punto de vista. ¿Por qué no plantea Izquierda Azquerra a toda esta gente que toma las decisiones de quitar o de reducir o de estudiar, vamos a ponerlo entre comillas, estudiar el PAI y promocionar el euskera? Yo, de verdad, fomentaría que toda esta gente que tiene que tomar estas decisiones viaje. Pero viaje, hombre, a China, no viaje sé si a Estados Unidos. No. Viaje, sí, para no, que se dé cuenta. Supongo que viajará, no sé. Para que se den cuenta lo bien que viene saber euskera cuando estás en el estado de Texas, por hombre, ejemplo. Mira, o en China, antes, o en Japón, antes, o en Indonesia, o en hablado, cualquier parte del mundo. Antes hemos hablado del vicepresidente económico, Manuel Ayerdi, sabe chino. Ayerdi sabe chino, aparte eso. De euskera, sabe alemán, chino, castellano y creo que algún otro idioma. Por eso. Idiomas, o sea, y por eso promociona el euskera. Justo, ¿no? Algo viajado está. Hasta Manu Ayerdi algo viajado está. Pero no, pero vamos a ver. Que porque no, se ha dado cuenta pero, que es el mejor. Pero bueno, preguntarle a Manu Ayerdi lo que tiene que preguntarle, pero algo de idioma sabe, chino sabe, pero ya te que hablábamos de China. Yo, en todo caso, nosotros creemos que este gobierno tiene que tener un compromiso con el euskera, que es lengua propia de Navarra, desde la libertad, desde la voluntariedad en su aprendizaje y su uso, y por supuesto que también en el sistema educativo, y para todo el sistema educativo, no solo para uno, sino para todos, un compromiso con el aprendizaje de idiomas, y ahí está el inglés, fundamental. Eso es lo que nosotros defendemos. Cuando hemos visto una OPE que no respondía a eso, hemos dicho que no estamos de acuerdo. Pues muy y bien. Esperamos que se rectifique y que se cambie. Y yo creo que os habéis anotado un tanto para muchos navarros. Yo bueno, creo que al final... creo que estamos en un momento en el que hace falta ser claro. No necesitamos a personas que sean ambiguas. Cuanto claro. más claro se sea, más fácil es la comunicación con el ciudadano de a pie. Y ahora voy al tema. Cuando estábamos hablando de que el tiempo va pasando, no es lo mismo que pase el tiempo cuando tú en tu despensa la tienes llena de morcillas, salchichones, queso, bien de leche y bien de todo, que si la tienes a medio gas. Entonces, no es lo mismo que el tiempo corre para todos, pero la despensa de los ciudadanos de Pamplona, que tienen un 14% de desempleo, no es la misma que el ciudadano de la Ribera, que es un 25% de desempleo. Y por eso mismo la prioridad en los presupuestos de este gobierno tiene que ser la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, los servicios sociales que atienden todas esas circunstancias. Y hay un... ahora vamos a ir al debate de presupuestos. Pero para todos los ciudadanos, sean de Pamplona o sean de Tudela, y en porcentaje más en Tudela que en Pamplona por el nivel de desempleo, pero para todos los de Navarra que están en esas circunstancias, la prioridad presupuestaria tiene que ser atender esa realidad y esa situación. Y yo espero, y nosotros esperamos, que en los presupuestos esa sea la primera prioridad. Esa tiene que ser la primera prioridad porque es lo que se ha acordado y lo que se ha pactado. ¿Y ya se sabe qué tipo de medidas se van a tomar? Por supuesto, hay medidas que están encima de la mesa. La renta de inserción social, planes de emergencia de lucha contra la pobreza energética, empleo social protegido gestionado a través de los ayuntamientos, servicios sociales de base, aumentar la financiación. Evidentemente, son decisiones que luego tienen que tener un recorrido presupuestario y nosotros esperamos que lo vayan a tener y con claridad en estos presupuestos. Es como comentar el rescate al ciudadano. Pero es que yo opino que no es tanto pobreza como escasez de ofertas de empleo. Muchas familias comparten vida familiar, uno trabaja o uno se ha quedado en paro, pero siguen funcionando. O sea, no es tanto escasez de pobreza, o sea, de que seamos pobres directamente, sino que no. Que lo hay también. Que también lo hay, que lo conozco. Y estos últimos años, que ha aumentado. Sí, sí, bastante. Nada. O sea, me imagino que sí, me imagino que lo he oído esta mañana, que habéis aumentado el presupuesto, me parece que un 40%. En derechos sociales un 10%. Un 10%, sí, en los presupuestos. Pero el tema es el otro, o sea, ¿cómo generas empleo? ¿Se va a generar más empleo con esta reforma fiscal? Pues es una reforma fiscal que no es ninguna barbaridad en absoluto. Es una reforma fiscal medida, ponderada para tener recursos con los que hacer políticas y que no pega a todo el mundo, ni mucho menos, sino que pega a unos tipos, aumenta la presión fiscal a unos contribuyentes muy concretos, a las 700 mayores empresas de Navarra, pero de forma muy controlada. 3 puntos en sociedades, cuando las grandes empresas están pagando en tipo impositivo menos que un trabajador, en porcentaje, en tipo impositivo efectivo. Menos que lo que tributa en IRPF un trabajador. Es decir, que yo lo digo por los discursos sí. que se oyen de que esto es una barbaridad, en absoluto. De eso no es en absoluto. Yo estoy de acuerdo que hay un problema económico de generación de empleo, pero es de modelo productivo y y tiene que ver con esos debates. Claro, es que si aquí las políticas que se aplican son las de el estrangulamiento económico, que son las que se han impuesto desde el inicio de esta crisis, esa austeridad absolutamente draconiana y masiva, eso es lo que está llevando a que no haya un repunte de la actividad económica suficiente. Bueno, puede... ¿Eso hay que cambiarlo en Navarra? Sí, pero sobre todo eso también se cambia en el Estado y en Europa, en el Estado español y europeo. A mí me parece un escándalo que no se ha podido romper con la ortodoxia neoliberal económica del déficit durante 8 años, que ha machacado a mucha gente y tiene mucho que ver con el aumento de la pobreza, durante 8 años inflexibilidad total en que eso no se puede mover. Y eso sí, ayer salió la Comisión Europea diciéndole a Francia que para luchar contra el yihadismo puede romper el déficit. Y para rescatar, y a, los, para rescatar y a los ciudadanos, sí, pero para rescatar a los ciudadanos no. Para luchar contra el yihadismo sí. Hombre, pues si se puede para luchar contra el yihadismo, se tiene que poder para rescatar a la gente y a los ciudadanos. Y hay que romper con esa política económica para tener una capacidad mucho mayor de hacer actividad y hacer economía. Pero hay parte que pertenece al gobierno de Navarra, por ejemplo. No. Hombre, puede claro. ser que uno que inicia un negocio seamos entre los que pagamos, estamos en el nivel... O sea, para la dificultad para iniciar un negocio en España y en Navarra en concreto también, estamos al nivel 80. O sea, hay 80 países en los que es más fácil iniciar un negocio antes que en España. Y eso repercute en el empleo. Si uno tiene dificultades para iniciar una actividad, no me digas tú que no va a repercutir. Y eso son normas. Normas que establece el gobierno. No son normas que vienen desde el Estado. Sí, o sea, muchas vienen de Europa. Sí, muchas vienen de Europa. Pero el gobierno de Navarra podrá hacer algo al respecto. Y deberá hacer. Entiendo que deberá hacer, pero mucha normativa de tipo, yo qué sé, pues laboral, medioambiental... Viene del Estado. Viene de Europa. Y mucha normativa también viene, es local, es de los ayuntamientos y tal. Ahora, a mí me parece bien que se avance todo lo que se pueda en favorecer y hacer más fácil que la gente pueda empezar actividades, emprender nuevos proyectos. Eso es, yo creo que eso, pues, todos estaremos de acuerdo y yo espero que también el gobierno de Navarra, evidentemente, lo haga, lo tendrá que hacer, tendrá que avanzar en ese sentido. ¿Qué te parece el plan estratégico de Tudela? Cuando hablas del plan estratégico de Tudela, ¿a qué plan te refieres exactamente? Al último que se ha realizado hace escasos meses. Se realizó, se aprobó por el Ayuntamiento de Tudela. Dices plan de aquí, propio, de Tudela, no del gobierno. No, es del gobierno. Es un plan estratégico que se ciñe a la ciudad. Pues no lo conozco en detalle. Plan estratégico... ¿Habías oído hablar de él? Sí, pero vamos, pero como un enunciado, vamos, pero no conozco el detalle exactamente de en qué consiste, vamos, el plan estratégico de Tudela. Pues... Para mí que es algo que a ver, en Ecolarrater de vuestro partido. Que sí, pero vamos, sí, pues aquí estamos trabajando en ello, pero tú yo... Y tú como parlamentario, portavoz, que no lo conozcas, pues no, pues no. No conozco en detalle el plan estratégico de Tudela, pero vamos, aquí estamos trabajando los compañeros y compañeras de Izquierda Esquerra de Tudela, pues en este plan, perfectamente, vamos, pero no conozco el detalle. No. Y honestamente te lo digo, vamos. No tengo por qué ocultártelo y decirte otra cosa. Lo agradezco. Claro. Lo pues, que pasa que la presión fiscal de la que estábamos hablando antes sobre las empresas, pues volvemos a lo mismo. No es lo mismo meter una presión fiscal de 3 puntos o no sé cuál será, 3 puntos, ¿no? El suelo del 10 al 13%. Vale, de 3 puntos. Cuando un trabajador paga el 20 y tantos%, por lo menos en IRPF. Bueno, bien. Pues si eso es asfixiar a las empresas, madre mía. Bueno, pues mira, tú puedes hacer un censo de empresas del 2007 en Navarra y hazlo en el 2015 y verás dónde nos llevaron los 5 puntos de IRPF que subió el gobierno de UPN, como has dicho tú, hace 3 o 4 años. ¿Fue eso lo que llevó, o fue la crisis lo que se llevó las empresas? Bueno, pero si en crisis, si en plena... No, escúchame. Yo te si quiero recordar crisis, que se pagan los beneficios, no se pagan por pérdidas. Solo paga sociedades la empresa que gana dinero. Ya, también las ICAF, también se pagan por beneficios. Pero vamos a ver. Pero vamos, es que parece que... No. Solo la empresa que gana dinero paga impuestos. Por que sociedades, sí. quiero decir. Que sí, vale, pero vale. Que es que hay muchas que se han quedado en el camino. Claro, y esas no pagan. Que es que hay muchas, claro, esas no pagan ni bueno ni malo. Claro, esas están fuera. Claro. No, pero yo insisto, o sea, la presión fiscal, la presión fiscal Navarra, que tiene una empresa en Pamplona no debería de ser la misma que la que tenga una empresa en la Ribera. Estamos viendo la diferencia, bueno, más que clara, no lo decimos nosotros. Lo han dicho profesionales. La Ribera está 5 puntos por debajo incluso de la montaña. O sea, esto es la zona más devastada de esta comunidad. Entonces, una empresa en la Ribera que bastante hace con poder abrir la puerta todos los días, que ahora, o sea, es que es muy fácil gobernar cuando no hay dinero, subo los impuestos. Yo no puedo subir mi producto. Yo vuelvo a decir que solo para ganar dinero. Sean de Pamplona, sean de Alsasua o sean de Tudela, solo las empresas que ganan dinero pagan impuestos. Nada más. Pues por eso. Y pagan las empresas y las grandes empresas. Por eso cada vez se y las grandes menos. Empresas a las pymes no se les sube los impuestos en esta reforma fiscal. Solo a las 700 mayores empresas de Navarra. Insisto, de las miles y miles de empresas que hay en Navarra, solo se suben los impuestos a las 700 mayores empresas de Navarra. Y se les sube de una forma muy moderada. Muy moderada. Y a mí sí me parece que las empresas, las grandes empresas que ganan dinero, que ganan mucho dinero, estén en Berlín, estén en Madrid, estén en Pamplona o estén en Tudela, tienen que pagar impuestos. Porque lo que sucede ahora, y tienen que pagar los mismos impuestos, y no empezar una pelea entre territorios, porque que me la llevo aquí o me la llevo allá. Eso es un desastre, porque al final lo que se hace es que no pagan impuestos en ningún sitio. Y si no pagan impuestos en ningún sitio, no se puede pagar luego la educación, la sanidad o las ayudas a esos emprendedores que hablábamos antes, que hay que ponerles más ayudas y más facilidades para que emprendan un negocio. De todas formas, mira, yo recuerdo cuando surgió aquel problema del déficit en cumplir con el déficit de Barcina y le presentaron tres planes desde Hacienda cómo poder lograrlo. Ella eligió, entre los tres escenarios que se le presentaban, eligió el peor. No vamos a adelantar el IVA, vamos a retrasarlo, y generó un déficit aún mayor en las arcas de la Hacienda. Surgió luego el problema de Idoia, no recuerdo cómo se llamaba aquella... Idoia Nieves, el Parlamento, todo lo que ocurrió después. Pero se presentaron tres planes y se eligió el peor en su momento, lo eligió Barcina. Yo creo que con la reforma fiscal se han presentado también otros tres planes y se ha elegido el peor. Al final, sí, es verdad, todo ese discurso que me dices tú de que se va a elevar tres puntos solamente a sociedades, tres no sé qué, pero es que también está el otro resto. El otro resto es el que no se lee. Se sube RPF y después las deducciones. En las deducciones, al final, nosotros vamos a pagar. En realidad, cuando un gobierno, y siempre ocurre, o sea, no va a ser contigo, ni va a ser ahora, ni va a ser después, ocurre siempre. Cuando un gobierno pretende subir impuestos, donde puede recaudar es en la gente que tiene sueldos medios, no en los más altos o los más grandes. La SICAP, que se recaudaba, no sé si eran 200.000 euros por las tres SICAPs que había en Navarra, se van a ir fuera. En el País Vasco había 80. Pues recaudaban, yo creo que unos 4 o 5 millones en su momento, pero es que ahora no recaudan nada. Y en Navarra, pues vamos a perder 200.000 euros porque directamente se van a ir a Aragón, o se van a ir a Barcelona, o se van a ir a Madrid. Que es el problema que comentabas. Sí, claro, pero eso no se puede atajar solo desde Navarra. Eso hay que atajarlo desde una política europea, desde una armonización fiscal. Es que este modelo de Unión Europea, ya nos vamos de Tudela a Europa, pero yo creo que también nos afecta, es un cachondeo. Es un cachondeo el modelo de la Unión Europea, porque claro, aquí se pacta determinadas cosas. El IVA, que tiene que ser igual en todos sitios. La libertad de circulación de capitales, que la SICAP se puede ir de Berlín a Pamplona, en donde le interese más. Las grandes empresas, que crean grupos europeos, mueven la imputación de sus beneficios donde les interesa, donde el impuesto de sociedades está más bajo. Eso hacen. ¿Y qué pasa con la Unión Europea? Que no entra en un debate de impedir todo eso. ¿Por qué? Pues porque ha sido construida desde una lógica absolutamente sesgada en una dirección y no en una dirección equilibrada. Eso es lo que hay que corregir. Si no corregimos eso, pues estaremos siempre en el debate. Vamos a bajar los impuestos a las empresas grandes. Vamos a bajar a las rentas del capital. Vamos a bajar a la SICAP. Vamos, y claro, y al final lo que digo, no habrá dinero ni para apoyar a los emprendedores. Mira, hay normas directamente de funcionamiento de empresas que es que son como muy obvias. Por ejemplo, hay cambios de modelo fiscal según el número de empleados que tienes. Y claro, cuando pasas de una empresa pequeña a mediana, tienes 30 operarios o lo que sea, ves posibilidades de crecer y te ves que con más de 50 empleados pasas a otro nivel impositivo, lo que ocurre es que muchas empresas, tú no puedes más que mirar el número de empleados que tienen, se quedan en esos márgenes. 47, 48, 49 empleados no crecen más. Al no crecer más, déjame terminar la argumentación, al no crecer más impiden que pueda generar más empleo, impide que puedan generar más riqueza, impiden que puedan generar más riqueza para pagar a los gobiernos donde se asienten e impiden que cobren mayores sueldos. Y ese es un problema de empresas. Ocurre lo mismo con ese nivel de los 50, con los de 200, con los de más de 1.000. Y no es lo mismo trabajar en una empresa, te lo aseguro, no es lo mismo trabajar en una empresa de 10 empleados que trabajar en una de 1.000. Porque, entre otras cosas, el sueldo que vas a cobrar va a ser mayor. Y es así como se logran sueldos mayores. No se logra creando esos límites que constriñen el crecimiento. El tipo impositivo en las pymes está en el 23%. El tipo general, luego el efectivo con deducciones y tal, es menor. El tipo general en las grandes empresas está en el 25 ahora, que se va a subir al 28. Ahora está en el 25. Yo no creo que una empresa, por pasar del 23 al 25, decida no crecer. Si una empresa va a crecer y tiene crecimiento y tiene volumen de negocio y tiene facturación y tiene proyecto de desarrollo y de crecimiento, por pasar del 23 al 25, como pasar del 23 al 28, por eso no va a decidir cortar o coartar su proyecto de negocio, su proyecto empresarial, su proyecto de futuro. Yo eso no lo comparto, no creo que sea así. Pues mira el número de empleados. Sí, sí. Se quedan sí, pero limite. Eso es legal, por ley. Por ley, si facturas menos de 10 millones de euros y tienes un nivel de empleados determinado, pues tienes la consideración legal de PYME, facturas al 23%. Si tienes menos micropyME, creo que es una facturación inferior al 1 millón de euros, micropyME tienes el 19%. Pero vamos, yo no creo que... Yo no te digo que sea... Sí, que te comparto tu argumentación, pero no se puede hacer, por ejemplo, desde el Gobierno de Navarra, eso más progresivo, para que no sea tan obvio que la gente se queda en esos límites y les impide crecer o no deciden crecer, porque es que a lo mejor también un empresario dice, mira, con 47 empleados estoy muy a gusto, o sea, no me voy a molestar en todo este lío para crecer un poco más, y eso se quedan bueno, ahí. Se quedan atinar ahí. Fórmulas de progresividad no me parece mal, pero insisto, yo creo que no hay un modelo fiscal que esté asfixiando en modo alguno a las empresas navarras. No, eso no hay. Bueno, vamos a hacer un inciso para responder a las preguntas de los oyentes. Nos dicen, Izquierda Ezquerra tiene la vicepresidencia de Derechos Sociales. En los pueblos, dicen, nos conocemos todos y todos vemos quién acude a los servicios sociales, a los bancos de alimentos, etcétera. Y pregunta, ¿van a cambiar los procedimientos de concesión de ayudas? ¿Aumentar los fondos como prevé el borrador de presupuestos? ¿Va a suponer que un matrimonio magrebí con 3 hijos va a ingresar más de 2.000 euros al mes? ¿Es sostenible esta situación? Preguntan. Vamos a ver, a los servicios sociales y a las ayudas sociales, todos los ciudadanos que cumplan los requisitos y los necesiten. Eso es lo que van a ser atendidos, como debe ser, como entendemos que debe ser. Y desde luego la pobreza ha aumentado en Navarra, la desigualdad ha aumentado en Navarra, la pobreza ha aumentado y hay que atender esa realidad. Nosotros, vamos, somos muy transparentes, muy claros. ¿Se podrá estar de acuerdo con nosotros o no? Nosotros creemos que la realidad de la pobreza, que ha aumentado mucho en estos últimos 6 años como consecuencia de la crisis, hay que atenderla con recursos y con fondos, cumpliendo la ley, con transparencia, sin fraude, controlando el fraude, persiguiendo el fraude, en los marcos y en los términos en los que está la ley. Pues eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno. Vamos a trasladar también otra opinión respecto al plan estratégico de Tudela. Nos dicen que usted no conozca el plan estratégico de Tudela, donde gobierna precisamente Izquierda Ezquerra, es el mejor ejemplo para demostrar que a los políticos navarros no les importa nada nuestra zona, salvo para hacer demagogia y declaraciones sin sustancia. Esto es lo que opina. Pues nada, ya se ha contestado usted todo. Ya está, ¿no? Que ya se ha contestado usted. Que es decir, que no estoy de acuerdo con usted, nada más. Estas son las opiniones de los oyentes, las trasladamos a las opiniones por si quería contestar. Esto último, lo explicarse. Que te digo, pues ya se ha contestado él lo que hacemos y lo que somos, pues muy bien, evidentemente no comparto esa opinión y nada más. Buenos días, le deseo. Y buenas queda tardes. Respondido. Vamos, seguimos con la tertulia, volvemos a los tertulianos y Yolanda. Sí, no, yo quería, pues eso, ¿no? Insistir un poco en el tema de la subida de impuestos, que a mí me parece, o sea, me parece la peor solución de todas, con ustedes y con el gobierno anterior, ¿eh? También tuvimos la oportunidad de decírselo a la señora Barcina y así se lo dijimos. O sea, cuando vienen mal dadas, solución, subimos los impuestos. O sea, para mí es la peor medida de todas, porque entonces nos terminas de ahogar y nos has hundido. No es así. Yo, que soy empresa, yo no puedo subir los precios. Si yo empieza la crisis y del 2008 al 2009 dejo de vender, por ejemplo, un 15%, yo no puedo subir en el 2010 los precios un 19% para recuperar lo que no he vendido esos dos años atrás. No, tengo que matarme la cabeza y ver cómo hacerlo, cómo meterme en el mercado, cómo recortar gastos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo subir los precios en la misma proporción que el gobierno me sube los impuestos. Con lo cual, ni pequeña, ni mediana, ni grande, yo entiendo que eso no es ayuda. Eso no es ayuda. Eso es ahogar. Las empresas tenemos un socio que siempre juega con ventaja. El gobierno de Navarra, si te va bien, pasas por taquilla. Y si te va bien, si te va mal, ahí te las apañes. O sea, insisto que las empresas tributan si tienen beneficios, si no, no. Y si tienen pérdidas, apuntan esas pérdidas y se las descuentan de los beneficios de los años siguientes. O sea, no es que si tengo pérdidas, no, si tengo pérdidas, cuando tenga beneficios, las descuento de los beneficios. Si tienes beneficios. Hombre, claro, es que si no, no pagas impuestos. No, señor. Las empresas pagan, siguen pagando impuestos referentes al trabajo. Por sociedades, evidentemente. Digo por sociedades. Que te pagan muchos impuestos. Por explicar al oyente, ¿no? Porque al final el concepto de empresa, etcétera, etcétera, pues aquí hay. Está Yolanda Serrano de Viajes Marfil, empresa. Hablamos también de una persona que le ha tocado estar relacionada con el mundo de la empresa, pero igual hay oyentes que no lo terminan de comprender. Juan, si lo puedes explicar ese concepto del pago que... Mira, el empresario, en las nóminas mensuales de cada trabajador, paga seguridad social, paga mucho dinero. Directamente un sueldo de 1.500, o sea, un sueldo de una persona que recibe 1.100 euros, al final el empresario por él estará pagando unos 1.600, 1.500 euros. Sí, o sea, directamente. O sea, y ese es parte también de impuestos que paga. Y luego lo otro que estaba comentando. Y luego está el impuesto de sociedades, que ese solamente se paga por beneficio. Exacto. Pero es que una empresa que no genere beneficio es una empresa muerta, con lo cual tienes que cerrar. Y no tú va a puedes poder... soportar, puedes soportar un año de beneficio cero, encefalograma plano, y dos de pérdidas, pero al tercero, pero bueno, pues tienes que cerrar. Esta es la economía capitalista en la que estamos, ¿no? O pretendemos cambiarla, no sé, queremos cambiarla. No, no, yo de lo que me quejo, pregunto, de lo que me quejo. Las diferencias de zona. Yo lo que me quejo es la diferencia de zona. Que abrir una empresa en Pamplona con los apoyos que tiene por las medidas que se tienen en Pamplona y yo creo que la Ribera por sí sola puede funcionar. No tenemos que tener complejos de la zona de Pamplona. Es mi opinión. Pero sí soy consciente con lo que ha comentado Yolanda de que una empresa tiene muchos más servicios en la zona de Pamplona que en la zona de la Ribera. Y a la hora de vertebrar Navarra es necesario que los mismos servicios que se tienen en Pamplona se tengan en Tudela. Y todos estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, y trabajar para eso. 24 años ha tenido UPN y ahora llevamos 4 meses otros. Pues vamos a trabajar para eso, claro que sí. Y luego lo que decía esa oyente de los 1.000 y pico euros de ayuda a los magrebíes, pues a mí también es algo que me da. Preguntaba a ver si era sostenible, imagino, por la cantidad de inmigración que tenemos en esta zona. ¿Ha cotizado a las arcas del Estado? ¿Ha cotizado a las arcas del Gobierno de Navarra? Pues quizás sí. Es que lo de la carga ideológica que traía lo de magrebíes, o sea, era como para decirle, oye, señora, por favor. No, hay que tratar a toda poner... la gente con los mismos derechos y obligaciones. Incluidos los navarros. Obligaciones y derechos, eso. Todos igual. Y a partir de ahí, el gobierno de Navarra, nosotros creemos que también tiene que combatir las situaciones de pobreza, de exclusión social, de pobreza extrema. Sí. Pues también, pero y bueno, pues todos. Pero eso de la exclusión social a mí también me hace mucha gracia, ¿eh? A mí también me hace mucha gracia. O sea, que no gente que diga, venga aquí, que no sí, que, lo que ya lo sé, Sierra, lo dice Caritas, que ya lo por sé, ejemplo, que, yo que creo ya lo que, sé, bueno, pues sí. Que lo diga quien quiera. A mí me hace mucha gracia gente que no ha puesto ni bota ni alforja, solamente por poner el pie en el país, venga de donde venga, tiene una ayuda de 400 y pico euros. Y gente que está trabajando desde que tenían 10 años. No, perdona. Desde que tenían 10 años y que siguen pagando y pagando y pagando y que han hecho crecer a este país, pues tengan una pensión de 600. Yo, perdone pues que le diga, la tienen, es la realidad. Pues es y ahí hablamos pues también del sistema de pensiones que hay en este país. Efectivamente, claro, algo que llevamos denunciando durante muchos años. Pero para mejorar ese sistema de pensiones hay que pagar las cotizaciones sociales, que decíamos antes. Pero hay que generar actividad, hay que generar desarrollo, hay que generar economía, y eso se hace muy mal, y vuelvo a lo que decía antes, con la política regresiva, depresiva en lo económico que se viene imponiendo desde hace 8 años desde Europa. Pero los sindicatos agrarios llevan más de 30 años reclamando que un agricultor pueda decidir qué pensión quiere cobrar pagando la seguridad social. Y no se ha permitido con ningún gobierno, con ninguno. Ahora sí, pero hasta ahora no. Y ahora tenemos muchísimos jubilados del campo en España cobrando 600 euros para marido y mujer. Y al que viene sin poner ni bota ni alforja, 400 no, y pico. Y no pues del, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la justicia o la... que no sé qué nombre darle a esto... La solidaridad primero tiene que pasar por uno mismo. Por todos, tiene que pasar por todos. Sí, sí, pero primero tienes que ser solidario. Tiene que pasar por todos mismo. y todos los ciudadanos, todas las personas tienen pero que pero primero tienes que estar tú. Pero puedes ayudarte primero a ti mismo. Ahora lo has dicho. Y evidentemente, pues yo creo que la gente que viene aquí de fuera viene a trabajar, a hacerse un futuro, a construir una vida y tienen que tener los mismos derechos y obligaciones que los que estamos aquí. ¿Y el que está? Los mismos pero derechos es que y obligaciones. No los mismos, tiene. Sí. Lo, ante la ley, sí. Los mismos derechos y obligaciones. No, bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir a la ronda final de reflexiones. ¿Qué valoración hacéis de la actitud de Izquierda Esquerra, de José Miguel Núñez hacia la Ribera? ¿Cómo el gobierno va a trabajar por la Ribera? Empezamos por orden en el que estáis sentados con Juan García. La pregunta estaba... Estaba rumiando lo que acababa de decir. Valoración final, Juan. Uf, pues oye, es que yo opino, por ejemplo, que son 4 meses, esperemos que ya empiece a dar resultados y al menos que los estudios que nos han prometido se pongan en marcha y se presenten a la sociedad. Y nada más, oyes, ánimo. Que mi reflexión final es que tenemos que estar muy atentos y tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo a todos los políticos. Y en este momento es un gobierno acuerdo programático y tenemos que estar detrás. Los ciudadanos tenemos que ser muy críticos. O sea, tenemos que estar alertas de todo y sobre todo en esta zona, porque en esta zona estamos peor que en otras. Entonces, creo que la reflexión final, agradezco que hayas venido, agradezco, estoy contigo en que son 4 meses, pero que vamos a estar detrás de vosotros, que vamos a saber lo que queréis decirnos, que no queremos que nos volváis con falsas verdades, que queremos fechas concretas, porque si no es imposible que la confianza exista. Y en estos momentos es necesaria la confianza entre el ciudadano y el político. Yolanda Serrano. Bueno, pues yo lo dije el otro día y me mantengo en lo mismo. Yo soy bastante pesimista en este sentido. Pienso que la Ribera... tendrá el futuro que ella misma decida. Yo creo que la Ribera empieza a despertar, depende única y exclusivamente de los riberos y nada más. Pues responde a estas valoraciones. Bueno, yo creo que efectivamente los ciudadanos, todos, hoy estamos en Tudela de la Ribera, aquí también y en todas partes, pero en realidad, tienen que estar muy atentos, muy exigentes, muy detrás de los gobiernos para exigir que se cumpla lo que y se afronten los problemas que existen. Absolutamente. Hace falta una sociedad movilizada y exigente. Esos mismos ciudadanos que han decidido que en Tudela haya un alcalde de izquierda a izquierda y que han decidido que en Navarra haya un gobierno como el que hay ahora, diferente al que ha habido durante 24 bueno, años. Bueno, lo han decidido los ciudadanos que bueno, han votado. Dejamos terminar la valoración. Estos mismos final. Ciudadanos que han votado y que han decidido lo que han decidido en Tudela y en Navarra, yo estoy de acuerdo que tienen que ser muy exigentes y estar detrás para exigir que se cumplan y se afronten los problemas que hay en cada sitio. ¿Y también mantiene Izquierda Esquerra el compromiso de este nuevo gobierno con la Ribera? Hombre, por supuesto. El compromiso con la Ribera, yo me lo creo, eso es lo que hemos acordado y firmado las 4 formaciones del cambio en Navarra y ahora hay que ejecutarlo y hay que desarrollarlo. Pues estas han sido las palabras de José Miguel Núñez. Vamos a despediros ya. Muchísimas gracias a todos por haber venido, Juan García, Pol Carcavilla, Yolanda Serrano y en especial a José Miguel por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.